Buenos días, señor Sol, hoy me levanté temprano, tengo ganas de bañarme en el mar. Hice un castillo de arena y encontré un caracol. Buenos días, señor Sol, ¿cómo anda usted? Por las rocas caminé y los pies no me pinché, y un caracol encontré. Un señor con su cañita un pececito pescó. Buenos días, señor Sol, ¿cómo anda usted?